El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Evolución Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Evolución Sonora. Una aventura radiofónica en la experiencia de conocer a toda la música que nace aquí en la ciudad de Quito. Qué bueno poder compartir una vez más con ustedes, a todos los que están del otro lado de los micrófonos. Muy buenas noches, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Pueden empezar a comunicarse a través de nuestras redes sociales. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, empezamos esta producción sonora. Ya saben que nos encuentran aquí en la Radio Casa de la Cultura todos los miércoles a las 20 horas. Este programa pueden también verlo, visualizarlo, seguirnos en las redes sociales. Estamos como Polución Sonora o como Polu Sonora. En Facebook tenemos nuestro canal, también estamos como Polu Sonora. Esta noche nos acompaña una bandota que hemos estado escuchándola y está full chévere. Tenemos estos sonidos para compartirles música independiente, música de la que nos gusta aquí en la Polu Sonora. Empezamos con Siete Pájaros de Sal esta noche. Esta noche tenemos música en vivo, así que más adelante les vamos a contar también un poco más de los detalles de Siete Pájaros de Sal. Una experiencia bastante chévere que nos acompaña esta noche, ya estuvieron ensayando tras los micrófonos. ¿Nos vamos con algo de música, le parece? Vamos con algo de música y ¡Blopae! It can be fixed, it can be used, and it can be fed. It's who I'm in. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Estamos de regreso y estábamos escuchando la canción Cristal de Lola Boom, otra de las canciones de la escena local independiente, y eso nos lleva a contarles a propósito que los Le Petit Bâtard estuvieron estrenando este fin de semana un video producido por la gente de Radio Cocoa. A propósito, igual saludos a la gente de Radio Cocoa, este programa lo pueden escuchar también los días domingos a partir de las 10 de la noche y se lo pueden repetir en www.radiococoa.com. Y como les contamos en el segmento anterior, esta noche nos acompañan en vivo con su música los Siete Pájaros de Sal, que por el momento solo están dos, pero ellos se van a defender ahí con la música. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches igual. Gracias por la invitación. ¡Qué chévere! ¡Bacano! ¿Qué nos traen esta noche los Pájaros de Sal, los Siete Pájaros de Sal? Bueno, principalmente música. Todo lo que sería nuestro primer disco, digamos. O sea, nuestras primeras canciones como banda en sí. ¿A qué suena Siete Pájaros de Sal? No sé, no sabemos nosotros mismos qué hacemos, pero por ahí dicen que rock psicodélico. Tenemos influencias claras que van por ese lado, entonces yo creo que por ahí vamos, el rock alternativo, psicodélico. Bacán. Esta noche van a poder disfrutar de algunas canciones en vivo aquí en la Polución Sonora. Igual vamos a estar grabando en vivo, en video, un tema para nuestro canal. Ya podrán estarlo checando en las redes de Polo Sonora y esta sesión de esta noche. Y la sesión anterior también está ya subida, la canción Gotas de los Bueyes de Madera. También la pueden revisar ahí en el canal de YouTube El Polo Sonora. Siete Pájaros de Sal, una experiencia psicodélica también de lo que significa fusionar algunos géneros dentro de la música, ¿no es cierto? Me contaban tras micrófonos de que ya llevan aproximadamente un año haciendo música, más o menos. ¿Cómo fue ese primer momento en el que se encuentran y deciden emprender este vuelo con los pájaros? Bueno, creo que es una historia más larga que eso. Es desde que éramos niños, realmente éramos compañeros de colegio. Y desde muy pequeños empezamos a componer. Nos reunimos, 10 años. A hacer letras, a sacar acordes nuevos. Y fuimos creando varios proyectos hasta que creo que llegó un momento en que ya maduramos musicalmente y decidimos sembrar esta semilla, digamos. Chévere. ¿Y ahora qué se proyecta con Siete Pájaros de Sal? ¿Qué es lo que se propone de aquí en adelante? Bueno, esperamos con ansias plasmar toda la música que tenemos en algo, porque no tenemos mucho, tenemos apenas algunos demos, pero quisiéramos ya plasmar la producción en sí de lo que va a ser el primer disco de nuestra banda, que va a tener algunas sorpresas también ocultas por ahí. Entonces espero que se dé ese momento, ¿no? Qué chévere, qué expectativas les genera esto de ya sacar el primer disco con todo lo que se mueve dentro de la escena musical acá en Quito. ¿A qué público esperan llegar? ¿Qué respuesta esperan tener de la gente con algo ya producido? Bueno, principalmente que nos escuchen, o sea, que realmente traten de encontrar, digamos, los mensajes que dejamos regados de ahí por las canciones, que presten un poco de atención a eso y nada, o sea, que sea una experiencia agradable, que la gente lo disfrute. Eso es un preámbulo de lo que serán los 7 pájaros de sal esta noche en Polución Sonora. Vamos a escuchar entonces un poco más de música. Les dejamos ahí todavía picados de lo que se vendrá. Ahí nos podemos hacer un acorde para que la gente se vaya ambientando, que vaya sintiendo las vibraciones de la guitarra. Mandémosle a la pausa musical con algo de música a la gente. Estos son 7 pájaros de sal. Estamos acá en la Polución Sonora. Estábamos conversando igual en interno un poco de el concierto que tuvieron en la Alianza Francesa. ¿Qué tal les fue ahí? ¿Cómo reaccionaron la people? Bueno, agradecidos por la gente que asistió. La verdad, fue un poco la consolidación de lo que ahora estamos haciendo mucho más profesionalmente. Tocamos con la tripulación de Osos, que ya lleva un tiempo en escena, y fue un gusto haber trabajado con ellos. O sea, logramos fusionar en el evento buena música, también ANCU. ANCU es una organización que estamos empezando con algunos allegados también a la banda. Y esto también ayudó en la parte visual del evento. Cubrimos toda la parte visual, hicimos mapping. Eso checamos, que no solo una propuesta musical, sino es todo un proyecto audiovisual también. Exacto. Que genera otros sentidos. Por ejemplo, vi que los visuales los hacía Sebastián. Exacto. Qué bacán. Ya esperemos que en el próximo corte, para conversar un poco de los visuales que también realiza de Sebas. Y chévere que ahora las bandas vienen completas y vienen con una propuesta full bacán. Así que vamos a escuchar un poco de su música interna, ¿les parece? Y regresamos con algo de música en vivo. Esto es Producción Sonora, estos Siete Pájaros de Sal, Producción Sonora. Se dice que los tiempos a veces son cíclicos, y creo que eso se demuestra también en la música. Es una forma muy explícita de expresar esos ciclos que hay en la vida, porque encuentro mucha nostalgia de una música noventera, pero de la escena quiteña en su música. Me recordó mucho esos tiempos allá de los noventas, en los que la ciudad de Quito regresaba a ver a otros músicos, a una forma nueva de hacer canciones. Creo que eso está sucediendo también ahora, y qué bueno que ustedes también puedan ser parte de esto nuevo que está sucediendo, de esta renovación musical que hay ahora. De alguna forma que genera mucha expectativa también el hecho de poder experimentar, de poder fusionar, atreverse a hacer otras cosas dentro de la música. Eso es lo que tenemos esta noche con Siete Pájaros de Sal. Y nada, amigos, ¿les parece si, no sé si empezamos con algo en vivo, ¿le parece? De una. Vamos, sí. A ver, entonces, ¿con qué les gustaría empezar, amigos? Vamos a, bueno, a deleitarle a la gente. Claro que sí, este tema que viene a continuación, el primero que tocaremos será Una Hoja, se llama Una Hoja el tema. Uh-huh. Lo compusimos, fue el segundo tema que hicimos en todo este proceso. Y también involucró a un amigo nuestro, Gabriel Jaramillo, que ahora por el momento no se encuentra acá, pero él fue parte de esta composición. Y también va para él, dedicado a él también el tema. Esto es cuando... Una hoja. Cuando suena una hoja. Sí, es... ser otra vez. Siete pájaros de sal en vivo en Polución Sonora. Ahí estuvo. Muchísimas gracias, amigos, por compartir esa música con nosotros. Existir gracias. Es un enigma, ¿no es cierto? Existir es un enigma, completamente. Completamente. ¿Cuál es el enigma detrás de los pájaros de fuego, de los siete pájaros de fuego? ¿Qué, de cuáles sal, son los siete pájaros de sal? ¿Qué sucede con cuando se juntan y empiezan a crear? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Es un momento súper especial de conexión. Y es como que intentamos plasmar enseñanzas de nuestra vida, cosas que nos han servido mucho. Entonces, lo que tratamos de hacer es, tal vez, de cierta manera, camuflar esos mensajes con la música y con la poesía. O sea, que sean como vivencias que la gente pueda sentirlas y recibir, digamos, ese mensaje. Es como, ese es el misterio de la banda un poco. A veces no se necesita ser muy explícito para los mensajes también, ¿no es cierto? Sí, exacto. Eso es muy muy interesante también dentro de la música, y eso está sucediendo aquí, ahí, al lado de su casa, o en los micrófonos donde o en los parlantes donde usted nos está escuchando. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando recién al Polución Sonora. Nos pueden escuchar en www.casalacultura.gov.es en vivo, o los días domingos a partir de las 10 de la noche en Radio Cocoa.com, y los días sábados en Guadalajara, México, a través de Cusey Radio FM. ¿Qué le podrían decir a la gente de México de esto que es su experiencia de los siete pájaros de sal? Saludarlos y nada, esperemos que escuchen la música, que la disfruten, que la traten de vivir. Sí, ahí les vamos a enviar unas lechuzas para que les llegue el mensaje a México también. Bacán. Ajá. Esa es. ¿Vamos a escuchar algo de música desde cabinas? Sí, vamos a estar escuchando una banda que le vamos a tener en 2 semanas, amigo. A ver, ¿cuál? Escúchele y regresamos. Vamos, un adelanto de lo que se vendrá. Un último aliento. regresamos para compartir más de lo que es Siete Pájaros de Sal y también lo que es también la propuesta de Anku, que es todo un grupo ahí. Sebas, cuéntanos un poco de lo que haces con los visuales y también de esta propuesta de Anku. Bueno, saludos a todos, sí, entré. Básicamente lo que hacemos es, estamos formando una comunidad en la que podamos reunirnos así bastantes artistas, de todo un poco de artistas, músicos, y podamos formar algo multidisciplinario, sí, o sea, eventos multidisciplinarios en los que podamos rescatar todo lo que es el arte, así, darle a conocer más aquí en el Ecuador, que está así, está en un buen proceso, pero igual se estamos saliendo así, ¿no? Y bueno, de alguna manera igual poder expresar lo que no se puede con palabras, ¿no? Así, poder que la gente vea todo esto, estos eventos, estos visuales que hay, la música, escuche y que digan, o sea, no que digan, sino más bien que lo que sientan les sirva, sino bueno, eso. Esta noche estamos compartiendo la amplitud del arte y lo que significa encontrarse con la música y con otras artes, como nos decía el Sebas. A Anku estábamos revisando un video también que tienen en las redes sociales. Ustedes plantean en este video también de que el arte nace desde la tierra, desde los orígenes, ¿no es cierto? ¿Qué hay detrás de esta idea? ¿Qué nos pueden contar de esto, de que la tierra sea una parte fundamental a la hora de crear y a la hora de interactuar con el arte? Bueno, en este caso, tierra forma parte, una gran parte de lo que somos como Anku, porque parte de nuestros objetivos es, o sea, lograr transmitir este sentimiento que queremos generar en la gente, comenzar desde la tierra. Este va a ser, no, o sea, es una significación nuestra, como nuestro inicio, para después de la difusión y todo de nuestras ideas y más que nada seguir consolidando nuestro proyecto como Anku, lograr llegar al cosmos. O sea, ese es nuestro objetivo. Entonces nuestros eventos no son solo eventos, sino tienen un fondo más profundo que simplemente ir a un lugar a disfrutar, a pasarla bien, que lo hacen ahí, pueden ver arte, pueden expresarse, pero aparte de esto, el principio de tierra fue crear conciencia, o sea, lograr que la gente piense, que no importa que en qué piense, o sea, si le guste o no, sino que lo haga, generar un poco de pensamiento y mostrarles cosas que tal vez tienen ahí, como la tierra, pero no siempre están conscientes de esto. Entonces parte de esto es mostrar cosas que no vean en un principio, o sea, como el agua, que fue un evento que hicimos antes con Sebas, Sergio y David, que formamos Anku, y nació de ahí, del agua. Es un visual muy interesante que presentamos nosotros. ¿Cómo es esta experiencia de jugar con el agua, jugar visualmente con el agua? Eso, sí, es denso. Sí. Cuando experimentar. Sí, es como que al principio no te das cuenta que está ahícito para utilizarlo y para sacar algo bueno, pero de ahí cuando le ves así que es un fluido bastante bien, misterioso, así, y poder trabajar con ese fluido y el sonido igual, ¿no? Que es básicamente todo lo que es, ¿no? Trabajar con eso y poder hacer visuales con eso ha sido tenso, sí, ha sido una experiencia bastante enriquecedora, sí, para todos los que ven, creo, espero, ¿no? Eso es lo que se espera también. ¿Cuál es el próximo evento que van a hacer de Cuello de Luna, nos ibas a contar? Ah, sí, pero ese evento es aparte, o sea, es aparte de Anku, sí. Pero bueno, es un evento que es igual así de multidisciplinario de arte en la cueva. Es un lugar donde también las personas van a escalar, así. Es muy buen lugar, tiene así todo lo equipado para poder hacer un gran evento. Y pues bueno, les invitamos a ese evento, así es en... Es en la Equinoccio N17171 y Queseras del Mundo, es por atrás del Rumiñahui, ¿sí? Y bueno, sí, va a estar bomba ese evento, vayan. Bueno, eso. Bacán. Regresamos con algo más de música, de Siete Pájaros de Sal. Vamos con algo de música en interno, amigo Daniel. Dale ahí, play. We'll be right back. Lo bueno que tiene la música quiteña en la actualidad es que se mezcla con otras artes y eso nos permite disfrutar de varias sensaciones a la vez mientras escuchamos algo de música. Esta noche compartimos eso junto a Siete Pájaros de Sal y ANCU, una organización y una agrupación musical que se encontraron en el camino desde hace algunos años atrás y que ahora desarrollan una experiencia desde multidisciplinaria, desde el sentir mismo de la tierra, ¿no? De lo que ya nos pudieron explicar los chicos. Una vez más, amigos, qué bacán tenerles aquí a los Siete Pájaros de Sal. Ya nos estuvieron compartiendo algo de su música. ¿Y les parece si seguimos? Claro. Algo de eso. De una. En vivo. Ah, vamos, sí. Entonces, ¿con qué vamos ahora? A ver, el siguiente tema se llama Catsos. ¿Eh? Y es tiempo de Catsos. Es justo el tiempo ahorita de Catsos, entonces va bien el tema. Es también un poco recordar a la niñez cuando llovían los Catsos. Cuando podía salir y en todo lado habían Catsos. Es como... Es la idea, volver a recordar ese tiempo de niñez. Levanto.

like someone drug me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround. Yeah. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, transmitiendo desde Quito, Ecuador, desde las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como dice el Fercho, con olor a quemado, ahí estamos sometiéndoles a un poco de calor a los chicos porque estaban haciendo una prueba de sonido tras micrófonos de lo que va a ser su próxima canción. Esta canción que van a tocar esta noche van a poder escucharla en el canal de YouTube donde nos encuentran. Estamos como Polo Sonora, ya saben que pueden visitar los videos de la música independiente, de músicos independientes que han pasado por esta cabina de la radio de la Casa de la Cultura y de nuestra Polución. Nos estaban contando también hace un rato algo sobre esta canción. ¿Cómo se llama? ¿Qué les evoca a propósito de qué hicieron esta canción? Bueno, esta canción la hicimos pensando en un amigo, el Gabo Jaramillo, que antes era vocalista de Siete, bueno, sí, haciendo... Eso es lo que ahora está con un guagua, espero un guagua, mi brother Gabo, entonces sí. Felicidades a él y a la Ale también. Qué lindo, qué entonces lindo. Este tema va para él, para su hijo, para el guambrito que se viene. Se llama Flor de Taxi el siguiente tema. De alguna forma se puede decir que celebra la vida de esta canción, así como... Exactamente, es como el renacer, digamos, el que continúa algo después de que algo se acaba, o sea, el ciclo continuo, digamos. Es parte de eso. Chévere, entonces compartamos pues los ciclos de la música de Siete Pájaros de Sal aquí en Polución Sonora. Les recuerdo que pueden un poco revisar lo que han sido las sesiones de las anteriores bandas que nos han visitado en nuestro canal de YouTube en Polu Sonora, ahí digitan Polu Sonora. Lo más reciente que tenemos ahí, Los Bueyes de Madera, la sesión anterior con la sesión de Los Gotas. Bueyes de Madera, estábamos ahí disfrutando de Gotas, una canción justo para invierno. Justo para invierno. Eso, justo, cabe con el invierno. Qué chévere. Vamos pues entonces a escuchar ahora a Los Siete Pájaros de Sal. Esto es Flor de Taxo. Flor de Taxo, en vivo. Oh, Siete pájaros de sal desde Quito, Ecuador, en vivo en Polución Sonora. Bacano, qué chévere, amigos. Lo que escucharon como preámbulo y como lo que sucedió antes de esta canción, creo que eso explica este programa, lo que significa la polución sonora, música sincera, música hecha con el corazón, y que es necesario repetirla para que salga bien y llegue sentida y como debe ser a sus oídos. Pues qué bacán que así sea, y que bueno, ustedes los músicos puedan darse la oportunidad de aceptar eso, ¿no es cierto?, de aceptar esa sinceridad con la gente, esa sinceridad con la música que hacen. Eso es lo que hemos disfrutado esta noche junto a Siete Pájaros de Sal. Y una de las cosas también que está bueno decir es que ojalá de aquí en unos años, cuando el ser humano razón de esta canción pueda escuchar precisamente esta canción, ojalá se emocione mucho y también no sé, le recuerde buenos momentos y le haga sonreír. Qué bueno que sea así. Gracias, amigos, por compartir esos sonidos con nosotros. En verdad nos dejaron volando con esos sonidos muy bacán, muy sentidos, y para eso mismo es esta polución sonora, para músicos que de verdad sienten esas notas y lo quieren expresar así. Esa es la polución sonora esta noche con Siete Pájaros de Sal. Vamos con algo más de musiquita y regresamos para despedir. Gracias a ustedes. Sí, una. Volvemos para despedirnos entonces. Esto es Polución Sonora. Esto es El Carmazo. We'll be right back. Son las 9:30 de la noche, seguimos en Polución Sonora. Esta noche disfrutamos de la música de Siete Pájaros de Sal. Y realmente la disfrutamos porque fue una experiencia muy bacana. Si ustedes tienen la oportunidad de encontrarlos en las redes sociales, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo les buscan a los Siete Pájaros de Sal? Bueno, en Facebook estamos como Siete Pájaros de Sal con el número 7. Ajá, esa es nuestra página, digamos, ahorita donde estamos publicando todo lo que tenemos. Chévere, entonces ahí podrán estar pendientes de los eventos, de los conciertos que tengan, y próximamente el video también de esta sesión podrán verlo en el canal de YouTube. Y chévere, muchachos, agradecerles a ustedes una vez más porque pasamos un buen momento con sus sonidos, con la música de ustedes, y nada, ojalá de aquí volvamos a vernos próximamente ya con la banda completa, sería muy bueno también, sí. Para hacer un acústico ahí completito. Sí, también queríamos agradecerles la invitación. Me parece un espacio súper importante donde se oye la música, digamos, independiente que está viva ahorita en el país, digamos. Sí. Y un saludo al Martín, al Diego. Martín Flied y Diego Carvajal, que son la banda, ajá, también conforman, entonces. Bajo y batería, saludos. Chéveres, igual estuvieron acompañándonos también ahí con sus vibras los otros integrantes de los Siete Pájaros de Sal. ¿Algo que le quieran decir a la gente, a quienes nos estuvieron escuchando, a la gente que nos va a escuchar el domingo en Radio Cocoa? ¿Qué le podrían decir con respecto a su música? Nada, o sea, invitarles a que se tomen un rato, se tomen un mate o un tecito y escuchen. Y escuchen la música, que, no sé, la disfruten, la traten de vivir y no sé, que estén atentos a lo que se viene, a los conciertos, al disco, que estén pendientes. Se vienen cosas buenas, sí, con los Siete Pájaros de Sal. También estuvimos con Anku. Amigos, ahí, denle ahí una invitacioncita al evento que también nos contabas temprano para promocionarle ahí. A toda la people que no deje de asistir. Sí, claro, el día sábado vamos a estar haciendo ese evento, se llama Festival Cuello de Luna y será en la cueva. Están todos invitados, vengan a disfrutar y bueno, eso. De Anku, ¿qué nos puedes decir, amigo? ¿Qué le puedes decir a la gente que quiera conocer un poco más de ustedes? Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook también como Alpa Anku, A-L-L-P-A Anku. Esa es nuestra página igual por el momento, en donde estamos publicando todos nuestros eventos, fotos, videos, todo nuestro conjunto de producción como asociación que somos y planeamos serlo en serio, o sea, lograr crear algo innovador, algo diferente a lo que se está viendo actualmente. Y también como ustedes aquí, gracias igual por el espacio, como Anku en Polo Sonora, queremos dar también un espacio al arte, así estamos abiertos a propuestas de cualquier tipo artístico, entonces con nosotros también nuestros eventos tendrán apertura a sus propuestas. Muchísimas gracias, amigos, qué chévere que pueda ser un buen momento para encontrarnos, sobre todo en el arte, y que siga caminando y que se siga moviendo el mundo en el arte. Esto ha sido Polución Sonora, nos estaremos escuchando la próxima semana con qué, con algo más así como de todo sacarnos de madre, ¿no? De una vez, ¿no es cierto? La próxima semana tendremos un kumite aquí. Sí, esto que van a tener la próxima semana es Karate Dancer, una bandota que dijeron que iban a traer sus instrumentos y ver qué nos sale. Vamos a jugar, dijeron. Eso tendremos la próxima semana. Esto fue Polución Sonora. Chau. Thank you.